Anon Lady, Anon Lady, Soit Anon Lady, Anon Lady. Soy una rosa, soy una diosa, soy tan Anon Lady de saúco gris. Soy elegante, soy ambiciosa, y hasta Sagorna lo piensa así. Anon Lady, Anon Lady. Es una rosa, es una diosa, es Anon Lady de saúco gris. Es elegante, es ambiciosa, y hasta Sagorna lo piensa así. Y así yo soy feliz. Burla de ti y de ti. Es una rosa, es una diosa, es tan Anon Lady de saúco gris. Es elegante, es ambiciosa, y hasta Sagorna lo piensa así.